La feria contempla la participación de 120 expositores que son licenciatarios de la marca Ecuadora Malavida y que ofrecen sus productos en el sector bananero, industrial, alimentos, artesanías, hogar, turismo, cacao, flores, eventos y textiles. Por ejemplo, uno de ellos es Segundo Terán, de Amilma Arte. Aquí sus impresiones de la feria y su vinculación con la marca Ecuador Ama la Vida. Amilma Arte es una empresa familiar que se dedica a lo que es elaboración de artesanías en lana. ¿Por qué ha visto conveniente ser parte de Marca País? Primero, hay un apoyo bastante de las instituciones que están involucradas dentro de lo que es la marca, como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Comercio Exterior, MIPRO, que ayuda bastante en lo que es promoción y dan un espacio, como ven ahora, donde uno se puede exponer los productos que hacemos. Bueno, nosotros queremos, a más de lo que esperamos vender, lo que nosotros queremos es enganchar con, digamos, con gente o empresa comercializadora a nivel internacional. En el amplio hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se cruzan productores, proveedores y comerciantes a menor y a mayor escala. Juan Quincintunya de Chibuleo es uno de ellos. Su actividad es la producción de calzado andino y para él la importancia de la feria es que le pueden asesorar en materia comercial y productiva. Primero yo veo la iniciativa buena de la marca País y primero Ecuador. Eso me está interesando mucho y para ver si puedo optar por la, para ver si a mi organización llevarlo allá. Me parece excelente porque una de esas iniciativas al productor y al artesano ecuatoriano lo motiva para seguir produciendo. ¿Las proyecciones que tiene usted con su empresa de calzado andino? A poner a nivel nacional, en principales ciudades turísticas, poner un stand o un local comercial. El ministro Aulestia espera que con el fortalecimiento de la marca País, Ecuador Ama la Vida, incremente su número de licenciatarios, mismos que a nivel nacional actualmente suman 1.200. Además, el ministro dio a conocer el estado de la economía ecuatoriana en materia de comercio exterior y las ambiciones que tiene esta cartera de Estado. De hecho, nosotros exportamos a más de 160 países. Es muy interesante ver que el volumen de exportaciones del Ecuador en lo que va del año inclusive ha sido ligeramente superior al año anterior. Estamos hablando de 14 mil millones de dólares, estamos hablando de más de 14 mil millones de dólares, por supuesto. Como digo, grandes mercados allí, por ejemplo, está el de la Unión Europea, que tradicionalmente ha sido nuestro mercado más importante, el de los Estados Unidos, por supuesto, los mercados, países vecinos, Colombia, de hecho, es uno de nuestros mayores socios. Esto parte de la estrategia del Ministerio de Comercio es incorporar, abrir, es la responsabilidad como sector público, nuevos mercados para que el sector privado, para que los productores ecuatorianos los aprovechen. Estamos ya en negociaciones efectivamente con Corea, estamos en negociaciones con Turquía, las siguientes rondas de negociaciones se van a dar entre los meses de enero y febrero. También estamos trabajando con Centroamérica, que son mercados bastante interesantes, bastante importantes para nosotros. Como parte de la Feria Expo País 2015 se contempla la realización del segundo foro internacional de marcas dirigido a empresarios, agencias, gremios y emprendedores. Entre los expositores para el jueves 17 cabe destacar la participación del colombiano León Trujillo Gómez, conocido experto en branding, mercado y comunicaciones territoriales, quien entre sus logros se encuentra la participación directa en la construcción de la marca País Colombia y tiene a su haber varios proyectos de desarrollo de marcas sectoriales en Bolivia, El Salvador y Centroamérica. La Feria Expo País 2015 se encontrará abierta hasta las 20 horas de este 17 de diciembre en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es completamente libre. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Antes de cerrar esta emisión, les presentamos todos los sucesos importantes de este 17 de diciembre. Ponga atención que aquí viene Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de diciembre. En 1937 nace en Ambato Eduardo Miño Naranjo, primera voz del dúo de los hermanos Miño Naranjo. En 1989, con la canción Mi Campesina, en destacada actuación en el Festival OTI, realizado en Manabí, fueron resaltados en el programa de la televisión mexicana Siempre en Domingo, de Raúl Velasco. Son los temas con los que se identifica Tú y Yo y Don Enquia. Mirando las mariposas cerca de un huerto. En 1986 muere en Bogotá, Colombia, Judith Nolivos de Cordobés, esposa del ingeniero Carlos Cordobés Borja, creador de Radio El Prado de Riobamba. Fue la primera mujer que obtuvo la licencia de radio aficionada, telegrafista y locutora del Ecuador. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el control máster, en la grabación y edición de Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.